Y te avisábamos antes de la tanda que íbamos a tener visitas, así que nos ponemos más que contentos aquí en La Mosquitera. Estamos acá en compañía de Santiago del Centro Cultural Mansa Llama. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Gaby. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, hablábamos, ya está por llegar otro compañero de la casita colectiva y también vamos a estar en comunicación con una compañera del Centro Cultural Desde el Ferro. Pero hablábamos de que se ha empezado a armar una ronda de carnavales autogestivos. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos empezamos a juntar. Más que nada, bueno, con la necesidad también de impulsar una ordenanza, digamos, que avale ciertas cuestiones culturales, digamos, que suceden en los espacios culturales, que obviamente en Mendoza no hay una ordenanza. Sí la hay en Godoy Cruz, pero bueno, también es una ordenanza que no avala eso, o sea, distintas cuestiones culturales que pasan en un centro cultural, en un espacio cultural y social, que bueno, que no están contempladas, digamos, dentro de esa ordenanza. Entonces nos empezamos a juntar un poco los centros culturales para ver qué podemos impulsar, digamos, desde ese lugar. Y a raíz de esas juntadas, también vimos la necesidad de armar una ronda de carnavales autogestivos, digamos, ¿no? O sea, básicamente está muy bien que el gobierno una vez al año apoye los espacios culturales, pero bueno, nosotros hacemos cultura todo el año y el resto del año el gobierno está pensando cómo clausurarnos o cómo ponernos palos en la rueda, básicamente. Bien, y en ese sentido ahí ahora nos vamos a meter más con el tema de la ronda de los carnavales, porque vamos a hablar seguramente del carnaval. Pero en este sentido, en lo que decía Santi, en cuanto a las ordenanzas, medio que es como un vacío legal en todo el país. Vos también venís de Buenos Aires, tenés una experiencia en un espacio con mucha resistencia, ¿no? Uh-huh. Que ahí nos podés contar un poco. Y es un problema, ¿no?, a nivel nacional, provincial y también municipal, que hay un vacío legal en que regule... Y que nos acompañe en realidad, uh-huh. más que porque a veces puede ser que regule, pero exacto. Que nos ponga más palos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en Buenos Aires venía pasando también eso, o sea, se había impulsado una ordenanza que básicamente esto, o sea, no estaba avalada las distintas actividades que sucedían, digamos, sino que la ordenanza te catalogaban como un bar, digamos, ¿no? Como un boliche, que hacías fiestas, hacías eventos y tenías una barra, digamos. Entonces vos tenías que estar presentando todo el tiempo que vendías, que todas esas cosas. Y se olvidaban del resto de la parte, digamos, que es los talleres culturales, en muchos espacios culturales hay también cooperativas de trabajo. Toda esa parte no estaba avalada, digamos, no en esas ordenanzas. Así que bueno, también allá en Buenos Aires han surgido grupos, digamos, que han trabajado en una reglamentación, digamos, ¿no? También para incluir este tipo de puntos, digamos, que vos estás haciendo un evento cultural, pero que... esa plata, digamos, que te entra no es para el bolsillo de un dueño, como si fuese un boliche, un bar, sino que es para un espacio que es autogestivo, que con ese dinero, digamos, se impulsan otras tantas actividades. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que más o menos queremos pelear acá en Mendoza, digamos, que haya una ordenanza, esto, que nos proteja, que nos ampare, digamos, y que... O sea, somos totalmente invisibles, digamos, ¿no? En lo que es la ley. Ahora hace poquito tenemos la experiencia, y ha sucedido en distintos espacios, de la Colombina, que fue a realizar su carnaval y no lo pudo realizar por una nueva ordenanza también que hay en Godoy Cruz, que lo que impide era que no podían realizar eventos con murgas, con candombe... todo lo que supuestamente lo denominan una especie de ruido, claro. Y cuando es música, es arte, ¿no? Exactamente, bueno, los espacios culturales también apoyamos mucho eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cultura queremos hacer? Quizá una cultura más tirada a lo que es el folclore, digamos, en una definición como un saber del pueblo, digamos, ¿no? Y de distintos lugares, esto mismo, un folclore de Uruguay, como el candombe, uh-huh. que no solamente es algo, o sea, artístico, por así llamarlo, sino que también, o sea, encierran muchas cosas detrás, que es más también la parte social, digamos, ¿no? Es muy loco esa ordenanza, yo la verdad no estaba al tanto. Es nuevita. Sí. Uh-huh. Todavía igual, digo, desde este espacio que desde el Centro Cultural a La Unita también somos parte, la estamos recién como conociendo, es nuevita y hay que estudiarla bien y ver bien qué... Pero tiene que ver con esto que vos claramente marcás, ¿no? Como esto de que estamos siempre como muy asociados y sucede a nivel nacional, a hacer un comercio. Exactamente. Y bueno, también con esta ordenanza, o sea, los actores que quedan afuera, digamos, que... Claro. No sé, capaz que tengan una definición de cultura media rara, ahí la gente de Godecruz. Es raro porque también lo que a veces sucede es que... ¿para quiénes? Porque después claro. Hay municipios, existe desde provincia, que también realizan eventos, digo, que también realizaron el carnaval, uh-huh. Y que también invitan a los mismos grupos que invitamos de nuestros uh-huh. espacios, pero para algunos sí se puede y para otros no se podría, ¿no? Claro. Uh-huh. También ha sucedido, otra de las experiencias ha sido, este año por lo menos no ha pasado eso, pero otra de las experiencias también ha sido el tema de las calles, ¿no? De ocupar la calle, uh-huh. de poder desfilar también en la calle, que se quería prohibir o en algunos espacios les mandaron notas de que no podían hacer uso de la calle, que es algo histórico, ¿no? Uh-huh. En los carnavales. Exactamente. Sí, la verdad es bastante raro. Para la próxima podemos pensar unos carnavales en silencio también. Pues. Claro. Bueno, y sí, o sea, han pasado cosas, digamos, impulsadas del gobierno, pero también nosotros vemos que esas cosas suceden quizás en esto mismo que decís vos, ¿no? Como que le dan permiso a ciertos tipos de lugares y ciertos lugares no. Entonces también por eso la necesidad de hacer una ronda con los espacios culturales, digamos, que sea más autogestiva, que la podemos, o sea, impulsar entre todos y entre todas, y bueno, solidarizarnos, digamos, ¿no? Entre los distintos espacios, ver qué tiene uno, qué tiene el otro, con qué nos podemos ayudar, con qué podemos colaborar, y así intentar armar un lindo carnaval, ¿no? Y también llevando el carnaval, un poco la cultura, a lugares donde quizás el gobierno no las piensa o no llegan directamente, ¿no? Que son barrios más alejados, porque bueno, muchas de las cosas que han pasado han sido céntricas, cosas así, quizás a la gente también le cuesta un poco llegar a esos lugares a veces. Entonces también la idea de llevar un poco los carnavales a los barrios y que la cultura llegue también a otro lugar, básicamente. Bien, y esta ronda entonces está formada por distintos espacios culturales, ¿no? Ajá, la ronda de carnavales está formada, bueno, por la Casita Colectiva, está formada por el Centro Cultural Desde el Ferro, ahí en el barrio ferroviario, bueno, por la Lagunita, acá, en el Bermejo, y nosotros estamos allá en Godecruz, en el barrio Fuecit, que es la Mansallama, el espacio. Ahí está, y ahí también marcabas algo que está buenísimo y que es no solamente juntarse para encontrarse quizás o para difundir, sino también para ver qué le hace falta al otro, ¿no? Y a la otra y al otro espacio y se van armando redes más solidarias. Exactamente. Y así, bueno, se vienen carnavales también este fin de semana. Este fin de semana está cargadito. Mañana sábado está ahí en la Mansallama el carnaval. Que van a estar, bueno, pasando muchas cosas, va a haber murgas estilo uruguayo, candombe, danza afro, bueno, danza y música afro, batucada, van a estar, bueno, va a haber talleres abiertos, va a haber kermés para los niños y las niñas, talleres abiertos de danza de caporales, cosas interesantes. Ah, buenísimo, ¿y a qué hora empieza? Empieza a las 6 de la tarde, y desde las 6 de la tarde más o menos hasta la 1, 2 de la mañana. Muy es bien. Un espacio verde, un espacio abierto ahí, así que bueno. Y es en el barrio Fuecit. Para en el barrio Fuecit. Quienes no saben dónde está ubicado el barrio Fuecit o cómo llegar, ¿cómo tienen que hacer? El colectivo el 41, el rojo, ahí los deja en la esquina. Vamos a hacer una señalética, digamos, con los afiches del carnaval, dónde se tienen que bajar, porque pasa mucho que siguen de largo y después no lo encuentran. Y el colectivo el 32 también te lleva ahí. Uh-huh. La dirección es Famatina 1241. Perfecto, buenísimo. Uh-huh.